Territorio Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer y sean bienvenidos a otro episodio de este espacio llamado Territorio Podcast, donde hablo de la realidad. Esa misma realidad que tú, que yo, que tus padres, que mis padres, que las personas que conocemos, nuestros amigos, nuestros conocidos, bueno, todo el mundo pues vive realmente. Y te preguntarás por qué estos días no he subido ningún episodio y por qué desafortunadamente o de una manera rápida borré todas las publicaciones de Instagram. La razón principal es que quería iniciar de nuevo, darle una nueva apariencia a la cuenta de Instagram que está desorganizada, está un chiquero completamente, y por eso pues decidí comenzar otra vez de nuevo, comenzar, reiniciar y comenzar con este espacio llamado Territorio Podcast, a ver si de pronto pues le doy más vida a este espacio donde pues yo personalmente creo que toco temas que son realmente raros. Habrá más TRTs si se da la oportunidad, debido a muchas cosas relacionadas a lo que estamos viviendo con el COVID-19, he tenido que aplazar un poco las grabaciones, he tenido que hacer diferentes cuestiones porque pues estoy en otros proyectos, estoy en la construcción de un nuevo podcast que quiero crecer, realizar de una manera rápida, entonces pues por eso he tenido que distanciarme un poco de Territorio Podcast, pero la razón principal de volver es que no quiero dejar caer este espacio porque me parece que es un espacio donde pues yo personalmente creo que pues debería darle todo el crédito, toda la acción y todo esto. Y el tema que quiero tocar hoy es hablar acerca de la mediocridad, de más exactamente por qué nosotros no deberíamos o no decir, no deberíamos ser mediocres. Porque hoy en día veo y me ha pasado personalmente que tristemente nosotros podemos tener grandes proyectos. No sé, digamos tú quieres ser dueño de una empresa o te quieres independizar o quieres tener un proyecto en la cual tú de pronto te quieras volver alguien que brinde información a las demás personas, y para eso necesitas, digamos, en pocas palabras, reunirte o formar un grupo de trabajo. Tristemente pasa que nosotros a veces no consideramos que a veces esas personas con las cuales nosotros vamos a trabajar son personas que hacen las cosas mediocremente, que tienen en cierta manera gran habilidad para hacer su parte del trabajo, pero lo hace de una manera mediocre. ¿Por qué? Pues porque son personas que no tienen objetivos, no tienen sueños, no tienen nada en su vida, no tienen, como digamos, ese reto para hacer las cosas verdaderamente geniales. Todo lo hacen a las malas. Todo lo hacen, digamos, a como caiga, todo lo hacen, digamos, a como pues salen las cosas o como se ven las cosas. Y es tristemente por eso que creo que hoy en día nosotros no deberíamos caer en ese juego. A veces nosotros nos vemos cansados por la rutina del trabajo, por la rutina de los estudios, por el día a día, que pues a veces descuidamos ese aspecto que nosotros deberíamos enfocarnos. Sí, la vida no es color de rosa, la vida se trata de luchar, aprender, cometer errores, aprender de ellos, pero un error que nosotros cometemos diariamente es de hacer las cosas por hacerlas, no hacer las cosas correctamente. A veces nosotros queremos generar cambios en nuestra vida, cambios que de pronto pues a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ver, son cambios que quizás pues sea la meta que nosotros estamos buscando. Pero si nosotros no nos enfocamos perfectamente en esos cambios, en esa manera, digamos, de ver las cosas, en analizar, en crecer, cómo nosotros vamos a mejorar, mejorar cada aspecto para lograr nuestro objetivo, pues nunca lo lograremos. O sea, si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres lograr tus sueños, tienes que enfocarte en cada detalle que quieres hacer. Digamos que tú quieres profesionalizarte, no sé, en tu empresa, tienes que ver una estrategia de marketing que te dé resultados. Y es lo mismo que nosotros deberíamos hacer con nuestra vida, darle una estrategia de marketing a nuestros resultados. O sea, nosotros como al igual que el marketing, nosotros deberíamos analizar a manera de DAFO, que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que nosotros tenemos. O sea, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras amenazas y cuáles son más nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y si nosotros tenemos debilidades, ¿cómo nosotros hoy en día pues vamos a mejorar nuestras debilidades? Y si para mejorar esa debilidad necesitamos mejorar en cada detalle, pues deberíamos hacerlo. No dejamos que pues la pereza, la poca paciencia, la flojera nos venza. Y por eso nosotros deberíamos dedicarle más tiempo a mejorar nuestros propios aprendizajes o nuestros propios esfuerzos. Hay muchas personas que creen que porque estudiaron en la gran universidad y porque tienen un gran título, eso quiere decir que van a buscar el gran trabajo. Tristemente, hoy en día nosotros vivimos con un sistema de educación que pues fue pues creado a partir de un sistema en la cual enseñaba a los esclavos, perdón, me equivoqué ahí, a los trabajadores de las empresas a aprender de esa manera. O sea, nuestro sistema de educación es basado en un sistema de educación que fue diseñado para los empleados de trabajos, de empresas. Esos empleados que pues de una u otra manera solo trabajaban para tener una parte de dinero y llegar a la casa y comprar todas esas cosas. Todo esto no me lo estoy inventando, todo esto perfectamente usted puede entrar a Google y buscar esa información. Pero esto de educación, pues lo voy a dejar aparte porque me parece que el sistema educativo merece un propio espacio, un propio podcast en este territorio podcast. Entonces, por eso le decía y le vengo a decir, si usted hoy en día ve que necesita esforzarse más para cumplir su meta, para cumplir sus sueños, pues debería hacerlo de una manera rápida, de una manera detallada, analizándose usted si la vida o lo que está haciendo hoy en día lo va a alcanzar a alcanzar esa meta. O sea, lo que está haciendo hoy en día usted, lo que se está esforzando usted, ¿es lo que realmente quiere para su vida? ¿Será que todo lo que está haciendo hoy en día le da un objetivo a lo que usted quiere hacer en su vida? ¿Será que todo lo que está haciendo hoy en día lo va a llevar a alguna parte? Pues piénselo. No le estoy diciendo nada raro y por eso espero que escuche profundamente lo que le estoy diciendo. Mire su realidad. Mire si de pronto usted está viviendo como una persona mediocre, que no quiere aprender, que solo vive una vida cotidiana, que solo vive por tener dinero y por nada más, que sus sueños los está olvidando solo por tener un trabajo estable, que hoy en día quiere cumplir sus sueños, quiere ser alguien en la vida, pero no está haciendo absolutamente nada por alcanzar sus sueños. La única persona que se puede responder eso es usted mismo. Nadie más le va a responder. En pocas palabras, lo que quiero decir es que despierte. Despierte ese sueño en el cual usted está metido, en el cual usted no está haciendo absolutamente nada, solo está viviendo, como le decía en el libro Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki, viviendo en la carrera de la rata, en la cual solo está trabajando, trabajando, trabajando y olvidando completamente sus sueños. Entonces, pues ahí lo invito, no le estoy diciendo más y espero que pues escuche profundamente este episodio. Hasta luego.